Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes, sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hermepiel fue el equipo que ayer se alzaba con la 36ª edición del Trofeo de Petaquero de Fútbol 7. Se enfrentaba en esa final a la Escuela de Fútbol Patronato Municipal de Deportes. Y tras un partido igualado, entretenido y emocionante hasta casi el final, el vigente campeón, ganador del año pasado y del anterior, volvía a llevarse el título de campeón tras superar por 3-2 al joven equipo de la Escuela de Fútbol. Un partido que, bueno, se decidió sobre todo a base de tiros lejanos, es lo que tiene el Fútbol 7, o al menos este torneo de Fútbol 7 que se practica aquí en Ubrique. Mucho pase de lejano, digamos, pases en largo y muchos tiros lejanos, y es lo que terminó decidiendo en este caso el partido que se disputaba en la noche de ayer. El Mepiel se puso con un 2-0 de ventaja, lograba cortar el Patronato un poco antes del descanso, se puso 2-1. En la segunda mitad buscó con ahínco el empate, lo encontró, pero también se encontró con un tiro de falta, un muy buen gol, que significó el 3-2 para el Mepiel y la revalidación del título liguero. Eso es lo que ocurría en la tarde de ayer y va a ser uno de los asuntos de los que vamos a hablar en la jornada de hoy. Pero además tenemos todo un fin de semana por delante con muchas citas deportivas. Como cosa más destacable podemos señalar que no tenemos fútbol previsto para este fin de semana, salvo para los muy aficionados, ese partido de vuelta de la fase de ascenso a Segunda División B que va a disputar el Arcos a partir de las 7 de la tarde del próximo domingo ante el conjunto del Egea en el Antonio Barbadillo. Interesantísimo encuentro porque si consigue la victoria, el conjunto arcense pasará a la siguiente eliminatoria, estará un pasito más cerca de poder recalar la próxima temporada en la Segunda División B. En este caso, como decimos, el equipo aragonés de Egea de los Caballeros viene a Arcos con la idea de dar la sorpresa tras el empate a cero en el partido de ida que se disputó el pasado domingo. Aparte de eso, pues poco más, porque como ya saben, la mayoría de las competiciones han echado ya el cierre a lo que es esta temporada 2016-2017. Lo que sí vamos a tener es, por un lado, las semifinales del trofeo Ignacio Peralta, que se han modificado, ha visto cómo se ha modificado su fecha. En principio, esas semifinales estaban previstas para el próximo viernes y se han adelantado a hoy día 26. Como saben, a las 9 de la noche, Revolución y Estudiantes lucharán por un puesto en la final, y a las 10 lo harán Zulema y Marca 91. Estos equipos, estos partidos se van a disputar en el pabellón polideportivo municipal. Y junto a eso, pues atletismo sí que tenemos unas cuantas citas. La que quisiéramos destacar sobre todo es la de este próximo domingo, la 11ª edición de la carrera por montaña de Alpandeire, una cita que suele congregar un nutrido grupo de ubriqueños. Este año estarán en torno a la cuarentena, unos 40 locales se van a desplazar hasta Alpandeire, además aprovechando también que el lunes es día festivo, pues tienen toda la jornada del domingo para disfrutar de ese maravilloso entorno que es la comarca del Valle del Genal. Pero va a ser una de muchas, porque, por ejemplo, en lo que a carreras por montaña se refiere, podemos destacar que en Jimena de la Frontera también se va a celebrar el cuarto trail Parque Natural de los Arcos Locales. Se trata de una prueba de 17 kilómetros y, bueno, pues por ese entorno que tan bien conocemos como es el del Parque Natural de los Arcos Locales. Y también, aunque un poco más lejos, en este caso en Castril, en Granada, se celebra la cuarta edición del Trail Quebrantamúsculos, Sierra de Castril. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene de interés una prueba que se disputa tan lejos de nuestra localidad? Pues que es puntuable para la Copa de Andalucía de carreras por montaña. Y a lo mejor pues puede atraer a buena parte de la élite de nuestra región, o al menos los corredores más punteros se sentirán atraídos, aquellos que estén luchando por la Copa de Andalucía de carreras por montaña. Junto a eso también quisiéramos resaltar que el joven ubriqueño Eduardo Gómez, de edad juvenil, participa mañana en el Campeonato de Andalucía Juvenil de Atletismo. Esta prueba se va a celebrar en Carmona, bueno, este certamen, mejor dicho, se va a celebrar en Carmona, y Eduardo Gómez va a participar en la prueba de los 3.000 metros, gracias pues a esa marca personal que hizo este año y que le va a permitir participar con los mejores corredores de Andalucía en esa distancia, en esos 3.000 metros, en esa categoría juvenil. Y lo que también vamos a tener es una amplia oferta de la propuesta ciclista para este fin de semana, tanto a nivel competitivo como a nivel de convivencia. En primer lugar, quisiéramos destacar una cuestión, y es que mañana se celebra la Ciclorruta Internacional Gran Fondo Serranía de Ronda, La Sufrida, conocida como La Sufrida. Una prueba que suele pasar por el entorno, o por el término municipal, mejor dicho, de Ubrique. Alguna vez que otras, que otra, pues sí, ha pasado por el núcleo urbano. Recuerdo algunas ediciones en las que cogía la travesía camino de lo que es la subida al mojón de la Vibra. Pues bien, en esta ocasión, como en la mayoría de los casos, San Solo coge, pues llega hasta la altura de la gasolinera para enfilar de una carretera a otra. Este año trae la dirección contraria, es decir, la cápsula de seguridad, los ciclistas van a venir desde el bosque hasta nuestra localidad para girar a la altura de la gasolinera en dirección a Benocaz. La carrera es a tráfico abierto, es decir, no va a haber cortes de carretera. Y en este sentido, al ser en dirección el bosque Ubrique, suponemos que no habrá problema para aquellos que tengan que salir de la localidad. Aquellos que tengan que volver, pues obviamente si se encuentra la caravana, pues van a tener que esperar un ratito. Está previsto que ese pase sea entre las 10:30, las 12:30, entre las 11, 12:30, dependerá también del ritmo que lleve la prueba, pero háganse una idea que sobre las 12, 12:30, 11:30, 12, 12:30, por ahí, es seguro que pasará ese, como decimos, esa cápsula de seguridad. Aparte de esta, recordemos que en estos días se está disputando la quinta edición de la Vuelta a Andalucía en mountain bike. Hoy se ha celebrado la segunda etapa, victoria en este caso para José Luis Carrasco en la absoluta, con un tiempo de 2:30:32, seguido de Quillo Márquez, 2:30:32, también la ha ganado al sprint, y Miguel Muñoz, 2:30:54. Pues los tres han disputado esa victoria hoy en Huétor Tajas. Se trataba de una etapa de unos 60 kilómetros. En mujeres, la victoria ha vuelto a ser para Rocío Martín, que ya ayer se llevaba la victoria con 3:21:35, seguida de Mónica Urona, 3:27:42, y Araceli Ramos, 3:33:55. Hemos conocido lo que es la clasificación general, pero aún estamos a la espera de saber la clasificación por categoría. Bueno, general, lo que son los tres primeros prácticamente. Estamos a la espera también de conocer las clasificaciones por categoría para ver lo que han hecho los dos ubriqueños que están compitiendo en la Vuelta a Andalucía en mountain bike y lo van a seguir haciendo mañana y pasado. Hablamos de Andrés Cintado y Carlos Javier Arenas Chacón. Pues estamos atentos mirando a ver si publican esa clasificación, la actualizan y la podemos trasladar a todos nuestros oyentes para poder hacer seguimiento de lo que están haciendo esos ubriqueños. Aparte, también vamos a tener el tercer rally BTT, el Cerro Isla de León en San Fernando, este puntual para el Open Andalucía y el circuito provincial de la especialidad. Y recuerden que también mañana en Cortes de la Frontera se celebra la octava edición de la Cortes Naturaleza Extrema, que un año más va a contar con la participación de 650 ciclistas en el Parque Natural de los Alcornocales. Casi nada, una ruta que tiene muy buena acogida, muy buena aceptación, año tras año, y por algo sea. Y prácticamente sobre estos asuntos son los que vamos a tratar hoy, y también vamos a intentar hablar de uno de los eventos que se van a celebrar en el próximo mes de junio,

al baile Isabel Márquez de Écija. Recuerda, será en la Peña Flamenca de Ubrique a partir de las 10:30 de la noche, con entrada libre y gratuita. El domingo 4 de junio llega el octavo Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique, la prueba más espectacular del calendario deportivo ubriqueño. Carrera a pie, mountain bike, tiro a blanco con marcador a paintball, obstáculos, carrera fluvial, natación y recorrido por los museos. Además, este año se crea la modalidad Pentatlón Running, en la que queda excluida la disciplina del mountain bike. Inscríbete ya en pentatlonraizubrique.blogspot.com o directamente en el Pub 7 Pecados. Precio de la inscripción 18 euros hasta el 28 de mayo y 20 euros del 29 de mayo al 4 de junio. Octavo Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique. Organiza Club Deportivo Salto del Cabrero. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Pinturas Rafa, El Castillo de la Patata, The Gallery, Ríos y Añón Abogados, Nuevo Asador Metropol, Hotel Los Mellis, Las Cuatro Esquinas, Venta Ocuri, Floristería La Margarita, Peña Taurina Hermanos Borquez, Peña Bética Rafael Gordillo, Siete Pecados, Cervecería Carlos, Prodeco Pinturas, Bar Cádiz, Davileto, Armería El Pinsapar, FLR Bikes, Ciclos Lamela, Intersport, Lucrin y Radio Ubrique. Y 50 minutos. Comenzamos el programa de hoy, como comentábamos en nuestro sumario, una de las citas que vamos a tener en cuenta para este próximo mes de junio, como venimos comentando a lo largo de esta semana, es la tercera edición del DH Varada, que este año, como hemos dicho, no es que suba de categoría, sino que se convierte en Campeonato de España de selecciones autonómicas, nada más y nada menos. Por eso, por la entidad del evento que se va a organizar aquí en nuestra localidad, pues vamos a intentar conocer todo lo que supone, ¿no?, la organización de un campeonato de España, no una copa como ya fue el año pasado, sino campeonato de España, y además con representantes de las distintas federaciones nacionales. Lo vamos a hacer con el máximo representante de RS Sport Bikes, que es el equipo que organiza el DH Varada, con Rafa Arjona, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Otra vuelta de tuerca para la DH Varada, que en su tercera edición pasa a convertirse nada más y nada menos que en Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. ¿Cómo se presenta, por tanto, esta tercera edición? Bueno, la verdad que es un achuchoncito más, como tú bien dices. La verdad que empezamos pues por un proyecto a nivel de, pues bueno, prácticamente era una copa a nivel andaluz, el descenso hemos empezado a apostar por él, y bueno, y cada año ha sido un reto por distintas circunstancias, y bueno, el año pasado se nos ofreció la posibilidad de subir un poquito más el escalafón, o sea, al máximo nivel que haya mismo a nivel nacional, dentro de lo que es un descenso nacional, que es un Campeonato de España por selecciones. Aparte, puede venir cualquier participante que quiera luchar contra lo mejor de cada selección autonómica, y si le vence, pues es campeón de su categoría, ¿no? Pero lo que sí está claro es que realmente aquí cada selección se está preocupando de traer, porque es un representante, pues desde cuatro participantes hasta 12 o más, para intentar dar un salto a eso, a tener la mejor selección a nivel nacional. Nosotros lo estamos notando sobre todo en la expectación, en la cantidad de participantes que se están inscribiendo, sobre todo por selecciones, y en todo lo demás que engloba un evento de este tipo, o sea, el máximo nivel, y engloba pues desde alojamientos, desde del año pasado a este notamos un poco que es más, casi más profesional, o sea, las selecciones hemos puesto un teléfono de contacto, le hemos dado una serie de indicaciones y ellos buscan, pues prácticamente te das cuenta que es un equipo de cualquier modalidad del deporte, buscan pues alojamiento, alguien que le, o sea, un restaurante que le ponga comida de deportista, desde pasta, ternera, realmente ya te digo, el nivel es importante y nosotros este año pues se nos queda en eso, en la parte más alta del campeonato. A partir de aquí lo que toca es conseguir, si decidiéramos hacer, sí, pues puntos justos o algo parecido, pero ahora mismo ya te digo que el máximo nivel es el que se va a disputar en Ubrique el 17 y 18 del mes que viene, con el de H. Varada, Campeonato de España. Uh-huh. Esto es lo bueno que tiene el SECO, el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, es que está segura, en principio, una buena inscripción y que, bueno, la gente sí se anima a desplazarse hasta el sur. Digamos que fue la cuestión de la que adoleció el año pasado la prueba cuando era Copa de España, ¿no? Claro, aquí hay que tener en cuenta que cada selección además prima, o sea, ellos se ven obligados, o no es que sean obligados, es que es su representación, es como la selección española, es como si hay un campeonato de fútbol a nivel europeo y no va a la selección española, es igual. O sea, cada selección autonómica tiene destinado una partida económica para cada campeonato y cada modalidad. Eso implica pues, que te asegures que una media de hay selecciones que van a traer 4 participantes y selecciones que traen, como puede ser la gallega, 16. Eso calcula 10, 12, 14 selecciones autonómicas, una media de 6, está dando 70 participantes, más los habituales del resto de España que estamos teniendo en contacto con ellos, te aseguras que hemos subido un buen nivel a nivel de participación. Luego está el tipo de hándicap de siempre y es que, bueno, que estamos en el sur, que la distancia y sobre todo que el descenso en Andalucía aún está muy muy por seguir subiendo. Rafa, ¿cómo se consigue que en tan solo 3 años la Federación Española vuelque esa confianza organizativa en vosotros? No lo sé, a ver, no lo sé, Jesús. A ver, no es que no lo sepa. A ver, el tema está en que, bueno, imagino que tenemos defectos como todo el mundo en la hora de organizar, pero bueno, la verdad que con la experiencia que tenemos de si lo trasladamos al motor, pues claro, te pasas al ciclismo y hay una serie de detalles que en las pruebas no ves, en las pruebas en otras pruebas de descenso. Entonces, claro, la federación, nada más que te ve como el cariño que le puedes poner, la intensidad que le puedes poner, el cuidar los detalles, entonces ellos dicen, o sea, este equipo Andalucía, más o menos se puede confiar en ellos en darle algo de peso, entonces, confiar en darte posiblemente el mayor estandarte que tienen. Llevan haciéndolo los últimos años, ha sido en Vigo, yo el año pasado estuve en Vigo, el anterior fue Panticosa, o sea, estamos hablando de zonas de montaña. Realmente, acuérdate que el año pasado donde bajé de Vigo venía asustado del recorrido que tenían, o sea, de lo duro que tenían. Entonces, ¿cómo se consigue? Me supongo que poniéndole cariño, intentando quitar los errores que tenemos del año anterior, pero sí es cierto que presentando un proyecto a 2-3 años, o sea, nuestro proyecto es, como ya dije el año pasado, no es, es un proyecto de 4-5 años, o sea, empezar desde abajo, ir sumando, ir aprendiendo, ir quitando errores y al final intentar llegar a la élite, que creo que más o menos si somos capaces de hacerlo bien y de no cometer muchos errores, al final confiarán en nosotros para que nos den algo que bueno, que pueda ser importante a nivel andaluz y a nivel nacional seguro. Rafa, vuestra intención era contar este año con un circuito en otra zona, ¿no? Un circuito que se adaptara, claro, más a lo que tú precisamente nos comentas que habías visto en Vigo. Finalmente va a ser la misma zona, pero creo que habrá algún cambio en el diseño, ¿no? Claro, yo tengo que partir de la base de agradecer, o sea, de dar las gracias a los tres grandes propietarios o a los tres propietarios que nos ceden el circuito. La verdad que yo, después de 2 años o 3 años que llevo, o que llevamos, no yo, detrás de mí hay un grupo importante de gente, ¿no? Después de los años que llevamos en este tema, te das cuenta que hay determinados sitios de Ubrique que bueno, que creíamos que era de todo el mundo y no es del mundo. O sea, el circuito que sale de las antenas, baja hacia abajo y termina en la Plaza de las Palmeras, independientemente de que la zona del cortafuegos es una vía pecuaria y es de protegida de todo el mundo, y es parque natural, o sea que también implica una serie de condiciones. aquello tiene tres dueños, está Francisco Yuste, está Gloria Vilche con sus hermanos y está también, yo siempre hablo con Jesús, que es el señor, es otro propietario más de junto con su familia, que son los que realmente nos están dando vía verde para poder hacer más o menos una prueba deportiva allí. Partiendo de que yo vuelvo a repetir que quiero hacer públicamente un agradecimiento a ellos, porque sin ellos no había esto. Nuestra idea, como tú bien dices, era este año, a final de año, pasarnos a lo que era un recorrido en la zona de la montaña, un recorrido apto para ser campeonato de España como este año e intentar conseguir un par de escalafones, o sea, un escalafón más arriba y estar más arriba. ¿Qué ha pasado? Pues que es cierto que hemos tenido contacto con medio ambiente, que al final es quien nos marca las pautas con Parque Natural. Nos han asignado dos agentes de medio ambiente para que viéramos un recorrido y demás. El recorrido prácticamente está, pues hay un par de opciones y la idea es bajarlos, pues, llámese Aguas Nuevas, llámese zona que deslinda, o sea, los Pedernales a acabar a la Jera, o bien por todo lo que es Aguas Nuevas, la Calera, y terminar en la Calera. Ese es el proyecto que hay pendiente de que venga el medio ambiente y nos dé el ok. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que Federación Española nos dice que queremos que hagáis Campeonato de España, pero la fecha del Campeonato de España inicialmente era julio. Le dijimos que se olvidaran de nosotros, o sea, que julio imposible en Ubrique, con fuegos, con calor, con todo, ¿no? Entonces le dijimos que si querían que nosotros estuviéramos en Campeonato de España, nos teníamos que ir en otra fecha que no fuera julio. Eso implicó irnos a junio, ¿vale? Al 17 de junio, con una sola pega, y es que sí o sí, pues era el 17 de junio. Entonces eso sí es cierto que nos ha coincidido con la cicloturista, con la región ciclista, con Jesús y el equipo, y este fin de semana vamos a coincidir, pues eso, vamos a coincidir el sábado, viernes, sábado, domingo tenemos el descenso y el domingo la cicloturista, que también por condiciones, no por culpa de ellos, se han visto obligados a tenerlo ese fin de semana. Hombre, el problema de que coincidan las dos pruebas fundamentalmente son los recursos, ¿no? Porque tanto vosotros ayudabais a ellos como ellos a vosotros en la prueba, ¿no? Sí, o sea, ahí sí nos vemos achuchados, sobre todo porque es cierto que en Ubrique hay 3, 4, 5 clubes que nos echamos una mano a otros, pues prácticamente, aunque al final siempre decimos lo mismo, o sea, en los equipos hay 200 socios o 50 socios y al final trabajan siempre más o menos. Nosotros sí tenemos la suerte que somos 20, 20 y algo y creo que, o intento que trabajemos todos, ¿no? Pero sí es cierto que en todos los equipos nos vemos, nos echamos una mano, nos cumplimentamos en Ubrique, y ese fin de semana, pues claro, nos fastidia un poco porque tenemos que dividir los recursos entre los distintos asociaciones deportivas que hay en Ubrique, que nos echamos una mano. Pero bueno, ya hemos tenido varias reuniones, tanto Jesús de la Asociación Ciclista como Patronato, como Jorge, Carol, el gerente del Patronato, el Ayuntamiento, y bueno, lo estamos más o menos coordinando para no crear mucho problema. Por lo tanto, vuestra idea de cambiar de circuito está ahora mismo en stand-by, ¿no? Y a la espera de esos permisos comentan. La idea de cambiar de circuito, yo espero que, porque ahora hemos tenido un proyecto ahí en el que estábamos pendientes, o sea, que estamos desarrollando esta semana, un proyecto deportivo, y lo siguiente es intentar quedar con los agentes de medio ambiente que vean el recorrido, intentar que dentro de 3 semanas, 22 días que quedan, subir con algunos de los grandes participantes de la Copa de España, incluso de la Copa del Mundo, enseñarles el recorrido, que ellos nos sigan un poco, pues qué le parece una opción y la otra, y después sentarnos ya con, o sea, invitar también a medio ambiente para que nos digan, decirle, oye, tenemos este recorrido que nos gusta o que nos dicen que es muy bueno, ese que también es muy bueno, decirnos un poco cómo lo podemos moderar, o más o menos. Hay una cosa clara, Jesús, y es que el recorrido que salga, que haga, es un recorrido para una sola prueba. O sea, me refiero, aquí siempre está el hándicap de que cuando alguien va a correr a un sitio, si la gente de la zona tiene patalea al circuito, ¿vale? Entonces, eso es un hándicap para mucha gente. El año pasado en la Copa de España, en el Campeonato de España en Vigo, la mayoría de los puestos de cabeza se la llevaron la gente de Galicia. Claro. Y fue mucha gente del resto que pasa ahí. Incluso hicieron un campeonato autonómico de Galicia la semana anterior. O sea, hubo mucha gente de Galicia que realmente iba muy, muy rápido por eso. ¿Qué pasa aquí? Que nosotros con el problema que tenemos de medio ambiente, a no ser que cambie las cosas, tenemos que hacer deporte y como todo el mundo sabe, pues intentar mimar el entorno que tenemos. Eso implica de que no podemos hacer un circuito permanente donde en teoría estamos diseñando. Tiene que ser un circuito para un fin de semana, para una carrera. que se puede hacer una vez al año sin problema. Sobre todo ahí tener en cuenta de que es un estamos hablando de terrenos que son privados. O sea, yo ya veo impensable el que los tres propietarios del circuito que tenemos ahora mismo cada dos semanas tengamos allí algo, claro, en su que es su terreno. O sea, uh-huh, no es tan fácil eso, es su campo, ¿me entendéis? Entonces, eso no, el circuito que se diseñe será un circuito para una carrera, llámese Campeonato de España, llámese puntos UCI o algo parecido, ¿vale? Pero será para un fin de semana, con idea de eso, de que molestemos lo mínimo posible. Uh-huh. Por lo tanto, Rafael, con respecto al año pasado, ¿en qué cambia el circuito de este 2017? A ver, el año pasado, esto como todo, esto como si te vas, cambias al motor o algo parecido, a la Fórmula 1. O sea, aquí cada participante que se monta una bici le gusta un recorrido de una manera diferente, con más tierra, con menos tierra, con más chino, con menos chino, con grandes saltos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues realmente aquí el año pasado hay gente que dice que vale, que lo que quiere es una pista donde todo el mundo pueda participar, ¿vale? Luego a partir de ahí tú le pones la zona más rota, menos rota, de acuerdo a la gran élite. Uh-huh. ¿Qué ocurre este año? Pues que dentro de lo que teníamos el año pasado vamos a modificar pues determinadas cosas para darle un poco más de agresividad, y sobre todo vamos a intentar subir la pista, va a ser la misma, o sea, básicamente ruedas en el mismo sitio, a excepción de varias modificaciones, pero lo que vamos a hacer es subir el nivel de los obstáculos orográficos. El año pasado teníamos un salto, dos buenos que eran abajo prácticamente llegando a meta, de lo cual hay fotos espectaculares y el cartel anunciado que sale mañana o el lunes tiene ese salto. ¿Sí? Vamos a intentar tener mínimo cuatro saltos de ese tipo, o sea, vamos a intentar subir el nivel de los obstáculos que le pongamos, para que, aunque al final no tenemos una pendiente muy muy muy pronunciada, no somos Vigo, pero realmente sí, ellos no se van a complicar, ¿vale? Sí, Rafael. Sí, sí, sí. Sí, te oímos, Rafael. Te escucho. Continúa, Rafael. No, entonces la idea un poco es eso, es subirlo de nivel a la hora de eso, de ser más complicado para que el que viene acostumbrado a la Copa del Mundo, pues realmente va a marcar la diferencia, y el que quiera, y el nivel de Andalucía, pues también lo puede hacer, o sea, le da la escapatoria y fuera. Entonces, ya digo, estamos subiendo, la idea es subir el nivel del circuito y dejar bien claro que este es el último. Bueno, no lo puedo dejar así, o no se puede decir porque nunca se puede saber, pero uh-huh, la idea es, el proyecto es terminar este circuito y el año que viene pasarnos al otro, que el otro realmente, en teoría, siempre tendría o tendrá mucho menos trabajo, porque yo ya lo he pataleado unas pocas de veces y tirando la cinta tiene los saltos orográficos, la zona de piedra, los rock garden, lo que quieras, realmente te lo da. El otro sitio es espectacular. Uh-huh. Es obvio que ha ganado en espectacularidad el tramo para este año, ¿no? Sí, sí, o sea, este año la idea es ganar en espectacularidad, o sea, ganar en saltos más altos, la llegada más espectacular. La idea es eso, es ganar en espectacular, sobre todo porque tenemos que subir el nivel, estamos hablando de un campeonato de España, o sea, uh-huh, hay que dar una talla, es como si fuéramos a, con todo mi respeto, si fuéramos a hacer una final de la Copa del Rey en un campo de tercera división y no lo adaptamos un poco, aunque dentro de lo que tenemos no lo adaptamos a ese nivel, hay que intentar adaptarlo al máximo. Uh-huh. Aparte de las modificaciones en el circuito, ¿el hecho de ser campeonato de España os ha obligado a otros cambios ya organizativos? No, o sea, se le da determinada prioridad, por ejemplo, a los participantes élite o que tienen un punto UCI, porque tienen, es como los pilotos prioritarios de rally o de asfalto y tal, pero por lo demás es, nosotros, por ejemplo, siempre intentamos cuidar mucho los detalles. Por ejemplo, nos hemos puesto en contacto con cada uno de los seleccionadores de cada selección autonómica, con idea de ofrecerle qué necesitan. Hemos puesto un servicio de ir a recogerlos al aeropuerto a Sevilla, para no tener que desplazarse ellos con alquilar otro tipo de vehículos. Por ejemplo, los canarios que vienen de Canarias, para ellos es bastante difícil desplazar bicicletas, aquí tienen que alquilar un furgón en condiciones, entonces les ofrecemos, uh-huh, una serie de cosas, darle más detalles con idea de marcar la diferencia en ese tema, o sea, y en todo lo que es parque, el pagos de llegada. Lo que te obliga es a tener detalles que en otras organizaciones no, o sea, no se suele tener por lo que sea. Entonces intentamos darle mucho más mimo. O sea, al día de hoy sí nos hemos visto sorprendidos, por ejemplo, porque, por ejemplo, todas las selecciones autonómicas funcionan a través de agencias de viaje. Entonces, uh-huh, cuando menos hemos acordado, pues la selección gallega ha pillado, solo la gallega ha pillado el cierre de Ubrique, 62 personas creo que son. Entonces, entre 3-4 selecciones tenemos lo que son alojamientos reales de hotel, lo tenemos pillado. ¿Qué hemos hecho? Pues sacar una base de datos a través de la oficina de turismo de todos los alojamientos rurales que se pueden hacer cercanos o en Ubrique, que es lo que me interesa, o sea, la cercanía a Ubrique, porque para eso, con todo mi respeto, el dinero sale de donde sale. Entonces, hemos intentado eso, pues que todo el arco más cercano de Ubrique se beneficie, y ya te digo, estamos un poco dando la facilidad del tema del alojamiento. Ellos están pidiendo algún restaurante que le ofrezca la posibilidad de eso, de una primera comida más suave, con después tema de pasta, tema de filetes de ternera, darle una atención, se diga, ¿no? Entonces, en eso es lo que más o menos nos estamos volcando, para intentar que las selecciones autonómicas, al final, cuando vuelvan a su casa y se sienten en Madrid con la española, digan, oye, hemos tenido un trato bueno en Andalucía o en Ubrique. Sí, Rafa, yo sobre todo me refería a temas de cambio en asuntos como, por ejemplo, el tema de los remontes, ¿no? Es un asunto complicado, no. Y no sé si vais a tener que cambiarlo con respecto a lo que ya hacíais el año pasado. El problema de los remontes vendrá si al final es una realidad el siguiente circuito. O sea, este no es, a ver, en teoría, si somos un poco conscientes y sensatos, este no lo es todavía. ¿Por qué? Porque el año pasado hubo gente que se tiró 13 veces. Entonces, 13 veces a veces la gente dice, joder, es que ya estoy cansado de tirarme, ¿me entiendes? Entonces, y los remontes en teoría, el año pasado fueron furgones de alquiler, a excepción de alguno que otro cedido, grandes furgones de alquiler, que al final hemos ido aprendiendo de un año para otro y más o menos van bien. El día que llegue que haya que subir a Aguas Nuevas a Benocá y tirar los 2 kilómetros para abajo, y demás, de aquí a Aguas Nuevas hay 15 minutos, hemos estado más o menos controlando unos 15 minutos de remonte o 12 minutos de remonte, y tendremos que, no puede subir un señor en un furgón cerrado a Benocá, entonces a Aguas Nuevas. Ahí habrá que pensar en un proyecto, habrá que pensar en una serie de cosas. Pero, por ejemplo, este circuito, volviendo al circuito que tenemos, no nos da mucho problema a nivel de eso. O sea, se trata de asegurar las medidas de seguridad a nivel de comisarios de pista, de comunicaciones y demás. Este circuito es un circuito seguro. O sea, te digo que cuando uno va por ahí y sube a norte, te das cuenta por dónde los tiran. Y además, ellos te exigen ese nivel, te das cuenta que más o menos es un nivel medio. Por lo tanto, el centro neurálgico de la prueba va a ser la Plaza de la Palmera, y no sé cómo va a quedar esa zona. Pues esa zona, después de sentarnos un poco con asociación ciclista, con patronato, con gerente de patronato y demás, la idea es dividir un poco el Plaza de las Palmeras en 4 zonas de parking, de paddock, ¿vale? Este año va, en vez de entrar por la reja que el año pasado quitamos, va, en teoría van a entrar, si no tenemos problemas con las exigencias un poco normales de medio ambiente, entrarán por lo que es la pista, lo que es la cuesta de la escapatoria que tenemos en la feria, donde están las caravanas, entrarían por allí, ¿vale?, para hacerlo más espectacular y demás, y vamos a dividir el Plaza Palmera en 4 pados, o sea, de los cuales uno se nos obliga que sea al menos para las selecciones autonómicas, o sea, para los furgones que traen, todas traen un par de furgones, más 3 carpas como mínimo, o sea, calculamos que si son 10 por 3 son 30 carpas, 40 carpas, más 15 o 20 furgones. Uno es para ellos, y luego hay 2 parking, o sea, 2 zonas de pados para la gente, para el participante más o menos, el resto de equipo privado. Y luego hemos dejado, esperamos dejar un espacio importante, grande, que sería un espacio o bien para público para acceder, o bien para que el domingo coincida con los participantes de la cicloturista, puedan subir y dejar sus coches y bajar al pabellón ahí. Luego, pues bueno, vamos a intentar montar una zona de grada. Vamos a montar una carpa de alquiler. Hemos alquilado una carpa porque en pleno mes de junio a las 2 de la tarde pues hace mucha calor. Vamos a intentar alquilar una carpa donde montaremos un pequeño catering, agua. Hemos cerrado con varias bebidas energéticas para hacer algún tipo de actividad. O sea, vamos a intentar más o menos el fin de semana que vaya completo. Esa es la idea. Ya para ir finalizando, Rafael, también el tema de las categorías, desde el año pasado lo que sí vimos mucha gente joven, supongo yo que también congrega todas las categorías, desde cadetes más o menos, ¿no?, hasta sí, Máster 60. Lo que ocurre, por ejemplo, hay distintas federaciones, por ejemplo, Andaluza, este año va a crear, o sea, lleva mucho tiempo sin crear un campeonato de Andalucía de descenso, que se va a anunciar la semana que viene prácticamente, en el que habrá 4 pruebas, y entonces hay un par de diferencias entre la andaluza y la española. a partir de ahí, claro, estos acercamientos de España tienen que adaptarse un poco a la española, pero eso no quiere decir que no pueden participar, ¿vale? Uh-huh. Y lo que está claro es eso, que pues, de palabra de selecciones, por ejemplo, hay selecciones que realmente solo traen las categorías legales que realmente tiene Federación Española, en la que pueden participar como campeonato de España. Y hay selecciones que nos estamos dando cuenta que lo que priman son la juventud, uh-huh. gente joven que quieren promocionar o trabajar con ellos para que realmente después se vea el futuro. No, hay pocas selecciones que traen, que vienen claro. dentro de la selección gente mayor que ya más o menos está formada como tal. Bueno, al principio nos comentaba que aparte de los que son los deportistas que vienen por cada federación, cualquier rider que quiera se puede apuntar libremente claro, a la prueba. Sí, sí. Supongo que es lo que permitirá también a los componentes de vuestro equipo participar en la prueba, ¿no? Claro, este año el equipo de RS Sport este año está un poco libre, o está libre más o menos, porque bueno, el año pasado llevamos 2 años teniendo el equipo, este año pues hemos intentado dejar un poco más libertad y hay mucha más libertad, o sea, no hay prácticamente, el equipo no está cerrado. Y bueno, yo quiero esta semana nos reuniremos con los padres y con los niños y la verdad que ellos tienen que estar y están seguro muy ilusionados con correr en casa, como siempre vamos a tener, queremos sentar con ellos la semana que viene, el lunes, martes, y coordinar un poco, apoyarnos en ellos, porque al final son los que tenemos en casa y los que nos pueden ayudar un poco también a lo que es el gran parte del, por lo menos el que opinan del recorrido o que es un poco la idea que tenemos. Entonces uh-huh. digo que hay muchísima gente de muchos sitios que viene sola, o sea, tenemos contactos de Barcelona, de Canarias, gente que año pasado no vino, que es una madre con un niño que como es campeón de España ella quiere venir y ver si su hijo es capaz de, o sea, de estar arriba, y viene por libre, o sea, no viene con ningún tipo de equipo ni de nada, o sea, son campeonatos de España y ella intenta poner al niño arriba. Uh-huh. Por último ya, Rafael, ¿cuánto calcula que será el impacto en personas que puede atraer esta prueba? ¿Participantes, entrenadores, mecánicos? ¿Qué número más o menos barajáis? Ese tema más o menos siempre es difícil. O sea, te digo, a ver, difícil. Los primeros años es difícil valorar, no te digo cuál puede ser el impacto. Yo te puedo decir, no sé si puedo, vamos, lo puedo hacer público. O sea, el Hotel Sierra de Cádiz tiene, creo que son 2 selecciones, 2. Uh-huh. Están los gallegos y Antonio me decía, Rafa, el teléfono deja de sonar y realmente estoy sorprendido que va a venir a Urique. El Hotel Ocurri, pues no sé si tiene 3-4 selecciones, no tiene más. El resto hay que ubicarlo, hay quien te dice, no, yo quiero hotel. O sea, soy selección vasca, porque tiene un buen nivel, muy buen nivel, y yo quiero hotel. Mis chicos van hotel, a gastos pagados, pensión completa, ¿vale? Entonces, claro, tienes que ir al bosque, algo parecido. Y luego el resto de gente tienes que darle, nosotros estamos muy encima de ellos para que se queden lo más cercano a Urique, porque porque el proyecto es Urique, con todo mi respeto, o sea, no quiere decir nada, pero el proyecto es algo que luchamos desde aquí, desde casa, entonces... ¿Cuál es el impacto? Pues desde el impacto a nivel redes sociales, medios de comunicación, gente que nos pasa con todo el mundo, llega a Urique y dice, Dios mío, esto existe, si la campiña está a 10 kilómetros. Eso para empezar, y después yo siempre pongo la misma historia, vámonos a 101 kilómetros, o sea, de ronda, o sea, hay un grupo de gente que inventó eso y que al cabo de los 20 años es un movimiento social en ronda. Sí. ¿Cuál es nuestra meta? Nosotros hacemos lo que nos apetece, de hecho... Me supongo que estarás escuchando un motor de vez en cuando por el teléfono y ahora mismo hay un equipo nuestro con 6-7 componentes de RS Sport que están en un rally internacional desde el martes para un rally privado de coches antiguos espectacular, muy bonito, y ya nos ofrecieron y dijimos, bueno, ¿por qué no? Y mañana estamos 19. Te quiero decir que hacemos con APTC y el tema coincidiendo con el ciclismo es, creemos que es algo para la ciudad, importante para la ciudad, y creemos que tenemos capacidad para hacer el Campeonato de España, incluso para subir hacia arriba a nivel puntos UCI o a nivel lo que todo el mundo dice que no existe en España, que es una copa de lo que... Yo no voy a poner el nombre, pero que porque entiendo que eso al final trae para Urique muchas cosas, o sea, no le voy a poner nombre. Entonces, y como sabemos o creemos que estamos acostumbrados a poder tener ese nivel, realmente, y estamos cansados de hacer cosas fuera de casa, pues todos los años 7.000, pues decimos, bueno, si no hacemos automovilismo, ¿qué hacemos? ¿Bici? Pues bueno, pues bici, pero es algo bueno. Al final lo que tienes es lo que compensa económicamente, nos da disgusto, seguro, a todo el mundo. Pues Rafael, seguiremos encima de lo que va a ser esta tercera edición del Downhill Varada, que recuerden, 17 y 18 de junio. En principio vamos a dejarlo aquí, te agradecemos que nos hayas atendido y nosotros haremos seguimiento de la prueba y ya iremos dando los últimos detalles conforme se acerque el evento. Rafael, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Vuelvo a reiterar también que no, o sea, que yo siempre soy el que habla, no me gusta mucho tampoco enfocarme en la radio o los medios de comunicación, pero detrás de mí hay un grupo muy importante de gente. Detrás de mí también están, porque también le debemos a ellos más o menos determinadas cosas, como son los padres de los niños, como son los niños que están montando en bici. Y bueno, y entre todos pues intentaremos, ya te digo, sacar esto para adelante dentro de lo mejor que todo el mundo podamos. Uh-huh. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafael. Mucha suerte. Un abrazo. Venga, gracias. Hasta luego. Seguimos con, bueno, vamos a seguir en un instante con el ciclismo. Antes, para no dejarlo a ningún lado, vamos a centrarnos en la crónica de lo que fue la final en el día de ayer del trofeo del Petaquero, 36ª edición del trofeo del Petaquero de Fútbol 7, en el que Hermepiel revalidaba el título de campeón, tras superar en la final a la Escuela de Fútbol Patronato Municipal de Deportes por 3 goles. A 2. La final nos dejó un partido emocionante, igualado y bueno, con incertidumbre hasta el final, porque fue un marcador muy apretado, como podemos comprobar, 3-2. Hermepiel fue el primero en adelantarse en el marcador, con 2 tiros lejanos, prácticamente los 2 únicos tiros de peligro en toda la primera parte por parte de Hermepiel fueron 2 goles, los 2 de Mancilla. Se puso con ese 2-0. Resultado cómodo, pero antes del descanso también el Patronato tuvo el acierto de con un tremendo tiro también desde casi la mitad del campo acortar distancia y ponerle 2-1. Así se fue el partido al descanso. En la segunda parte buscó con más ahínco el conjunto del Patronato el empate, obviamente eran los que tenían que llevar la iniciativa, pero también se dejó ver pues esa mayor frescura y osadía, podríamos decir, de un equipo mucho más joven. Hermepiel, pues ya sabe, un equipo experimentado en el trofeo del Petaquero en Fútbol 7 y sobre todo en finales. Y frente a, como hemos dicho, a un equipo un poco más inexperto, como es este Patronato Municipal de Deportes, y que brillantemente se había logrado meter en la final. La insistencia trajo consigo que pudieran empatar, el partido se quedó con un empate a 2 y terminó decidiéndose en una falta lejana que Panadero conseguía, en este caso, superar a la barrera y superar al portero, muy pegadita al palo desde lejos, por bajo, y bueno, un gol que vale un título como es este que conseguía ayer Hermepiel. Pues de nuevo, el equipo de Hermepiel que se proclama campeón del trofeo del Petaquero, el año pasado ya lo hizo, recuerden también en los penaltis, también el anterior, bueno, pues parece que este torneo de Fútbol 7 está hecho a su medida. Pues es lo que nos dejaba este trofeo del Petaquero que, como hemos comentado, arrancaba a finales del mes de abril y prácticamente durante un mes ha estado desarrollándose por las tardes con la participación este año de un total de 9 equipos. Y vamos a quedarnos hablando de ciclismo, en este caso de la Vuelta Ciclista Andalucía en mountain bike, que se está celebrando en estos días. Hoy tenía lugar la segunda etapa, en la que bueno, se ha llevado la victoria, en este caso al sprint, José Luis Carrasco, el ciclista del Sport Bike Club Deportivo. Cabe resaltar que el recorrido de hoy eran 59 kilómetros, 1.900 metros de desnivel positivo. Una etapa que ha estado marcada por el intenso calor y varias subidas importantes, entre las que destaca la más dura de 9 kilómetros de ascensión continua y rampas de un porcentaje medio del 6,9%. La Prueba ha comenzado, nada más comenzar, Alejo Fuentes se escapaba en solitario, siendo alcanzado posteriormente por Juan Pedro Trujillo y Manuel Triqui Beltrán, que rodaban en cabeza. Por detrás iba un grupo perseguidor compuesto, entre otros, José Luis Carrasco, Víctor Fernández, Miguel Muñoz y también el líder, Quillo Fernández. Tras enfrentarse a la subida y posterior bajada más destacada, la que acabamos de comentar, Carrasco, Márquez y Muñoz se pusieron en cabeza. Era luego Quillo Márquez, el ciclista de Eugen, el que se volvió a imponer yéndose en solitario en los últimos kilómetros de carrera, manteniendo una distancia de 1 minuto y 30 segundos sobre José Luis Carrasco, Miguel Muñoz, Alejo Fuentes y Víctor Fernández. Pero la etapa terminó decidiéndose en un sprint, y donde José Luis Carrasco, pues con el mismo tiempo que Quillo Márquez, se llevaba la victoria y dos minutos, y bueno, y luego por detrás entraba a dos segundos. En este caso el Miguel Muñoz, que era el que conseguía la tercera posición. El liderato en esta categoría lo sigue manteniendo Quillo Márquez, que mantiene ese liderato con 3 minutos de ventaja con respecto a su rival más directo. En categoría femenina, Rocío Martín también se llevaba la victoria, ya lo hacía ayer con 3:21:35. Se proclamaba vencedora, seguida de Mónica Urona, 3:27:42, y Araceli Ramos, 3:33:55. Mañana se disputa la tercera etapa en la localidad malagueña de San Pedro de Alcántara, de 62 kilómetros. En lo que se refiere a la categoría Master 40, pues así ha quedado de forma muy similar a la primera etapa, la etapa de ayer. Antonio Jesús Marchi Alcáceres ha llevado a la victoria con 2:51:03, seguido de Ignacio Morón González, 2:53:05, y José Miguel Guerrero Villas Clara, 2:53:09. 2:54:42 para Francisco Javier Moreno Pérez, y en quinta posición el ubriqueño Andrés Cintado Romero con 2:54:42. Hay que bajar hasta la posición 22ª para ver a Carlos Javier Arenas Chacón, que terminaba con un tiempo de 3:22:29. Pues eso es lo que han hecho los subriqueños en la jornada, en la segunda etapa de hoy en Huétor-Tájar. Y bueno, y vamos a quedarnos ya con parte de la agenda que nos espera para este fin de semana, y precisamente en ciclismo es bastante amplia. Mañana tenemos la ciclorruta internacional Gran Fondo de la Serranía de Ronda La Sufrida. Hablamos de una prueba que va a constar de tres modalidades de 221 kilómetros, de 140 y 81 respectivamente. Y va a haber dos salidas, la de los 221 y 140 a las 8 de la mañana y la de los 81 a la 1 y cuarto. El recorrido va a ser el siguiente. Para aquellos que van a afrontarlo entero, la salida es desde Montejaque, dirección Monte Corto, venta Los Villalones, término del Gastor, Zahara de la Sierra, Puerto de las Palomas, Grazalema, El Bosque, Ubrique, la gasolinera de Repsol, Benocaz, Villalonga de Rosario, Puerto de los Alamillos, venta de la Vega y de nuevo llegada a Montejaque. Estos son 140 kilómetros, es decir, aquellos que vayan a hacer la distancia de 140 kilómetros, aquí termina. Los que vayan a hacer la de 221 y la de 81, pues los que finalicen estos 140 arrancan desde nuevo desde Montejaque, dirección a Benoján, cuartel del cuarto tercio de la Legión, Setenir de la Bodega, Los Villalones, Montecorto, Grazalema, Los Alamillos, Venta la Vega y llegada a Montejaque. Este segundo tramo es de 81 kilómetros y lo que vayan a hacer la distancia corta, pues toman la salida a la 1 y cuarto desde Montejaque y hacen pues esa segunda parte de que también van a hacer lo que completen los 221 kilómetros. Una paliza auténtica la que se van a pegar los participantes, tanto en la larga como en la media y en la corta. La verdad que es una prueba muy dura. Va a haber una alta participación, como suele ser habitual. El tiempo parece que va a acompañar. Digo, porque no va a llover, pero bueno, parece que sí va a hacer altas temperaturas para la práctica del ciclismo. Pues mucha suerte y mucho cuidado a aquellos que vayan a participar mañana en la sufrida. Y lo dicho antes, la prueba es con tráfico abierto, no va a haber carreteras cortadas. Lo que nos afecta a nosotros es cuando el pelotón venga, o los ciclistas vengan desde el bosque buscando la gasolinera y la carretera a Benocaz. Así que las salidas de Ubrique en dirección el Bosque en principio no tendría que tener problemas porque, como estamos comentando, está tráfico abierto y los ciclistas irán pues por la parte derecha de la calzada. Eso sí, los que tengan que venir a Ubrique, pues puede que en determinadas horas, entre las 11 y las 12 y media posiblemente, se encuentren muchos ciclistas y quizás un tráfico lento desde el Bosque hasta nuestra localidad. Así que extremen las precauciones, mucho cuidado, mucho respeto con la prueba y un poco de paciencia. Pues bueno, esa es una de las pruebas que, como decimos, va a tener lugar este fin de semana. ¿Qué más tenemos en lo que a ciclismo se refiere? El tercer rally BTT, el Cerro Isla de León. Esta es una prueba puntuable para el Open de Andalucía y el circuito provincial de rally BTT. Bueno, un circuito provincial rebautizado este año como circuito provincial rally BMW Mobi Jerez. En esta prueba va a participar el ubriqueño Jorge López Janeiro. Y además, ya que hablamos de ciclismo de montaña, recuerden que el mañana sábado, en Cortes de la Frontera, se celebra la octava edición de la Cortes Naturaleza Extrema, una cicloturista, una prueba cicloturista por el Parque Natural de los Alcornocales, y en la que van a participar 650 ciclistas, nada más y nada menos. Por lo tanto, pues otra propuesta, ¿no?, para los amantes de las dos ruedas. Estas, digamos que son pruebas, unas competitivas, otras pues más lúdicas, pero con formato de prueba. Y luego están las propuestas de las asociaciones y colectivos ciclistas de nuestra localidad. La Asociación Ciclista de Ubrique organiza para el domingo la ruta 17ª de su calendario cicloturista Ubrique-Alamillos, Puerto de Montejaque, Puerto de las Palomas, Grazalema y Ubrique, de 100 kilómetros. Mientras que el grupo de los Perea, también el domingo, va a realizar su 32ª salida, Ubrique-Las Abiertas, Algar-Puerto Gáliz y Ubrique. En total, 98 kilómetros. Perder 95 kilómetros, no 98. Y en cuanto al atletismo, pues destacamos, en primer lugar, como decíamos antes, la 11ª edición de la carrera por montaña de Alpandeire, puntuable para la Copa Provincial de Trail de la Diputación de Málaga. Mañana sábado también se celebra en Carmona el Campeonato de Andalucía Juvenil de Atletismo con la participación del ubriqueño Eduardo Gómez en la prueba de 3.000 metros. Otras pruebas del fin de semana serán la carrera y marcha solidaria por Iván, de 5 kilómetros, en Villamartín, el cuarto trail Parque Natural de los Alcornocales en Jimena de la Frontera, de 17 kilómetros, y el trigésimo Memorial Sargento Carmona Páez, de 10 kilómetros, en San Fernando, y, como comentábamos antes, la cuarta edición del trail Quebrantamúsculos Sierra de Castril, de 25 kilómetros y medio, en Castril, Granada, y puntuable para la Copa de Andalucía de carrera por montaña. Y por último, la propuesta del Club de Senderismo Los Tres Caminos para mañana sábado, la ruta de la Motilla. Salen desde Ubrique en dirección al Puerto Gáliz, dejan los vehículos en la zona de la recta de los Corcitos y comenzarán la ruta bajando hacia el río Garganta, cruzan el manantial de aguas sulfurosas y suben a la Cueva de la Motilla y harán aproximadamente el mismo recorrido en el camino de regreso. Con esto llegamos a nuestro final. Volveremos, no el lunes, que ya saben que es festivo, sino el martes, con el resumen de lo que nos deje el fin de semana y centrado ya en las próximas pruebas, como el Pentatlón Ride Ciudad de Ubrique, que tendrá lugar este domingo, no, sino el siguiente, y que, bueno, parece que también está levantando mucha expectación. Ya será el próximo, a partir del próximo martes. Ahora se quedan con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana.